Las actividades comienzan a las 10 de la mañana con una función para público infantil, con la obra Un día en África. Eso es a las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde siguen las obras para público infantil con F de Firulain. Y después está el desfile callejero, que está planteado para las 19 horas. El desfile comienza acá en la escuela y va hasta la Plaza Central. El desfile es tradicional, todos los encuentros de teatro siempre comienzan con el desfile callejero. Y a las 20 horas está el acto inaugural y en el teatro, y una vez que concluye el acto inaugural se presenta la obra Cancionero Rojo, que es una obra, un espectáculo de clown con entrada libre y gratuita para todo el público. Ese es el primer día. Sí, una salvedad, en realidad nos dicen los de la obra que es para mayores de 13 años, pero bueno, si van acompañados de los padres o algún adulto, es un espectáculo de clown muy reconocido en otros festivales internacionales, premiado, y muy, muy buena la propuesta para empezar el encuentro, con entrada gratuita, como dijo Pablo. Como todos los años, está el premio del público, así que la gente cuando termina la obra agarra su papelito que se le va a entregar o antes de la función, o si no lo pueden retirar en la mesa de entrada, poner el nombre de la obra y el puntaje que le asignan al espectáculo que acaban de ver, y con eso, bueno, después por promedio se selecciona la obra ganadora del premio del público.